Reportaje especial. La población indígena del territorio Térraba luchan desde diferentes trincheras por el respeto a sus derechos y recursos. Jóvenes, mujeres y adultos mayores conforman diferentes espacios y propuestas de resistencia. La periodista Noelia Alfaro amplía esta información en la segunda entrega de reportajes, Térraba, un pueblo de activistas. Había como una amenaza tan fuerte que yo no podía caminar en la carretera, en el camino. Yo tenía que andar sobre las quebradas para pasar a la carretera y escondido coger un bus en alguna parte para trasladarme al otro pueblo. Teníamos que hacer reuniones clandestinas para poder nosotros ir llevando este mensaje al Estado, ¿no? Aún el Estado no ha respondido en este momento todavía. Entonces, esas cositas tan importantes que sufrió mi persona, que sufrió ella, la madre de mis hijos, que se quedaba aquí solo, que no sabía si regresaba o no regresaba, así otros en Cavagra, otros en Curré, otros en Boruca. Eso es el costo real de lo que hoy los jóvenes, los que están a favor de nosotros, los que están luchando, es lo que le decimos. Eso tiene un costo. Pero hoy ellos están pagando un costo de agresión, de golpe, de amenaza, de cuchillo, de todo. Mira, para mí, yo siempre he dicho, soy mujer, soy indígena. Yo nací en Térraba y aquí me moriré. Nadie puede renegar de su madre. Y el que reniega de ser indígena, reniega de ser mi hijo. El día que alguno de ustedes tres no quiera ser indígena, yo lo respetaré, aunque me duela mucho. Pero lo que no es territorio es de Buenos Aires para allá. Y mientras vivan aquí, son y serán indígenas y defenderán el derecho del pueblo Térraba. Térraba es un pueblo de activistas, quienes ya cuentan 6 o 7 décadas de vida, o quienes apenas alcanzarán las 2, luchan con igual convicción por el respeto del derecho indígena. Desde sus diferentes trincheras, con sus diferentes energías, el objetivo es uno y está claro. A los 20 años, Paolo Nájera ya salió hace algún tiempo de su pueblo. Ahora vive en medio del caos capitalino mientras estudia antropología en la Universidad de Costa Rica. Desde allí, también crece su activismo político, siempre con la mirada puesta en la lucha de los pueblos originarios. Nuestra lucha es una lucha política y no va en contra de los sectores campesinos, sino más bien es en ese sentido de crear o volver a recrear nuestra nacionalidad como población indígena, que tampoco tiene ese sentido separatista que mucha gente le quiere adquirir al proceso de autodeterminación de las nacionalidades indígenas. Más bien planteamos que puede ser una cuestión que enriquezca más bien no solamente la cultura, sino el método político que se ha venido dando en el país. Al igual que Paolo, su padre, Paulino Nájera, salió de Térraba durante algunos años en su juventud, pero el regreso era mucho más que destino, era también un proyecto político. Mucha gente después, de los 80 al 85, hicimos todo lo que quisimos y de ahí en adelante nos fuimos, salimos, dijimos tenemos que aprender algo más. Pero nos fuimos no porque queríamos ir, sino era para aprender algo más y de ahí retornamos otra vez. Y retornamos de tal manera que teníamos muy claro lo que ya veníamos a hacer. Y ya con los pies más que puestos sobre la tierra, definido realmente hacer un cambio. Y ese cambio yo creo que es lo que marca el Térraba de hoy. Porque empezamos junto con algunos mayores que venían ahí a pensar que Térraba tenía derechos y un derecho a vivir a plenitud lo que nuestros ancestros nos habían dejado. Quizá entonces ni Paulino ni sus mayores sospechaban que tendrían que dar una lucha para detener el que sería el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica. Solución energética para las mayorías, declive total para este pequeño pueblo. El Instituto Costarricense de Electricidad intentó desarrollar el proyecto sin consultar con la comunidad Térraba. Ante la fuerte oposición, un nuevo estigma recae sobre este pueblo de ancestros guerreros, el del obstruccionismo. Cuando nosotros nos oponemos a ver todo los daños ambientales, culturales, espirituales y toda una serie de cosas, la economía que crece por 3, 4, 5 años y que después baja y que esto queda peor de lo que estaba, los 3.000 o 4.000 personas que vienen, entonces es un montón de cosas que va a pasar y le presentamos a los vecinos esto, entonces la promoción que se hace es que nosotros atentamos contra el desarrollo del Cantón de Buenos Aires y ya no solo del Cantón de Buenos Aires. Ya dice que atentamos no solo contra el desarrollo del Cantón de Buenos Aires, sino que atentamos contra el desarrollo del país. Somos unos terroristas, somos todo lo más malo, somos gente que queremos volver 100 años atrás. Esa situación tan difícil, el Estado-Gobierno tiene que comenzar ya a ver cómo soluciona esto. Pero las respuestas que Enrique Rivera reclama son muy diferentes a las que la comunidad ha recibido. Para Paulino Nájera, tras el triunfo de detener este gran proyecto, nacieron nuevas batallas, pero también nuevas victorias para su pueblo. Lo del tema del colegio es una respuesta al haberle dicho nosotros al Diquis fuera de aquí. La respuesta del colegio es haberle dicho a una asociación, no queremos asociaciones, a un Dinadeco. La respuesta del colegio ha sido un sinnúmero de denuncias que han partido por el un montón de cosas, por las viviendas, por la tierra, por todo. Entonces, el gobierno necesitaba tapar algo. Nos unimos como pueblo, logramos construir un bloque, hicimos una lucha de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de todo, muy claro de lo que queríamos. Y si eso no hubiéramos tenido una respuesta tal y como está, hoy no estuviéramos viendo un liceo como este. Hoy no estuviéramos viendo más de 15 educadores nombrados en ese periodo dentro del territorio de Terra. Son resultados. Retiramos al Diquis. Es una evidencia de que sí teníamos razón y que nuestra lucha vale la pena, ¿no? Así se vive la lucha por los derechos de los pueblos originarios en Costa Rica, donde 500 años después existen las barreras entre blancos e indios, donde ser indígena aún es un estigma. Y aunque se resistan algunos indígenas a creer en el trabajo que nosotros marcábamos, cuando hablas personalmente con ellos, uno a uno, te das cuenta que sí existe, que ellos también lo tienen claro. Nada más que se avergüenzan de lo que son. Ese es el problema que tienen. Yo no los culpo, porque ha sido muy trillado, el ser indígena. Y cómo te cuesta realmente para nosotros lograr superar esa situación. La pérdida de autoestima ha sido muy fuerte. La invisibilización de los sistemas ha sido muy fuerte. Conflictos sobre la educación, sobre la tenencia de las tierras, sobre la autodeterminación, son luchas que se dan en conjunto. Pero, cuando la misma comunidad es el espacio a intervenir y cambiar, en Terrava, Elides Rivera Navas es una de las lideresas que carga el estandarte del género, una determinación que nació de la desigualdad que percibía entre sus mismos compañeros. Eso más o menos como en el año 90, a una compañera y a mí de la organización nos llevó a ser partícipes de una organización mixta de hombres y mujeres. Esta organización, al ser de hombres y mujeres, el trabajo de la mujer no era valorado. Aunque éramos todos indígenas, no era un trabajo valorado. Era un trabajo que se veía inferior. Nos exigían más horas laborales, más tiempo, incluso nos podían hacer trabajos que no eran de la organización como tal, pero teníamos que cumplir. Eso nos motivó a esta compañera y a mí a decir que no, eso no era justo. Y lo justo era que las mujeres teníamos que ser autogestivas. Y decir, las mujeres tenemos que ser partícipes, tenemos que hacer incidencia, tenemos que decir. Y anduvimos participando así, esa compañera y yo. Pero en ese momento dijimos, vamos a hacer una organización de mujeres, aunque sea de hecho, la vamos a hacer y le vamos a poner un nombre. Y le pusimos Mujeres Manos de Tigre. Mano de Tigre es una, históricamente que hay una piedra que tiene la manita de un tigre, pero también nosotras dijimos, tenemos que identificarnos con algo que nos haga ser fuertes, verdaderamente que nos identifiquen, que sientan la fuerza de estas mujeres y que queremos ser mujeres así, muy fuertes, mujeres mano de tigre, ¿verdad? nosotros sí lo que sí hemos tenido muy claro es que primero soy mujer. Después de ser mujer, pertenezco a un pueblo. Y como perteneciente a ese pueblo, tengo mi derecho como mujer indígena, pero tengo un derecho como mujer. Y eso lo tenemos que tener muy claro las mujeres para sobrepasar esas líneas, que no son barreras, sino son líneas que están ahí como marcadas por la sociedad. Entre los estereotipos que revolotean incluso en la cabeza de las mismas personas indígenas, Digna Rivera levanta la voz para derribar uno que considera muy dañino para su pueblo, el de la pobreza. El cuento de que nos dicen que somos tan pobres es precisamente eso, como sos tan pobre, entonces yo me apodero de su derecho. Y el que no se deja, o se aparta, porque si no se desaparece. Nosotros no nos sentimos pobres y no somos pobres. Y el indio que diga que él es un pobre y que por eso está a favor de los no indígenas, pues está pobre pero de la mente. Un pueblo de activistas tiene el reto de articularse, autocriticarse y de entender que los frutos de sus ideales quizá tarden en llegar. Y le he dicho a los compañeros que es un proceso y los procesos no se miden menos de 10 años. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, porque los sistemas nos imponen es haga ahorita para ver en la tarde. Nuestros ancestros pensaban mucho en esos procesos a distancia, por eso ellos, la mayoría, sembraba un árbol y decían, no lo siembro para mí, lo siembro para mi nieto, o lo siembro para mi bisnieto, o lo siembro para aquel que pase. Eso como la gota del agua que cae día y noche, pero sin perder realmente ese hilo conductor. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung, investigación y producción, Noelia Alfaro.